y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Aquí se escucha la risa de Jessica Osanto, la escuché clarito. Y a que no sabe. ¿Qué? Se me quedó el... Todo. Sí, todo ya. El guión. En un minuto regreso. Vaya, pues, le damos permiso. Mientras tanto, y por si acaso, ya hay usuarios que empiezan a comunicarse desde tempranito esperando este programa, como este compañero que nos dice: buenos días, querida, saludos, se les quiere y que viva la patria, dice José Espinosa, el primer mensaje que nos llega el día de hoy. Gracias, José, por ese mensaje que nos llena a nosotros de energía, ¿no? Para arrancar, ya está lista, Jessica. Ya, tan temprano le mando un mensaje. ¿Se da cuenta, José Espinosa? ¿De quién es culpa esto? De Álvaro. De Álvaro. Está pendiente de mi material de trabajo. No le trae las cosas. Álvaro, por favor, usted no se da cuenta de que Jessica Dos Santos requiere su presencia constante. Asistencia. Su asistencia. La otra vez me contó Álvaro que lo dejó corriendo. Usted iba y corría y él iba detrás de usted corriendo en este programa. ¿Cómo debe Menos ser? Mal que no es televisión. ¿Usted se imagina que usted fue estudiando edición no y se somos para, aptos. Se para a buscar el material? Y dejó al entrevistado, al igual que el camarógrafo, hazle ahí un close-up al entrevistado, por favor. Y el entrevistado viendo para todos lados sin saber qué pasó. No. Esas son cosas que nada más se pueden hacer en radio, ¿se dan cuenta? La magia de la radio. La magia de la radio. Ustedes no saben ni siquiera si nosotros estamos en pijamas o en chola. ¿Ustedes se imaginan? Como antes imaginábamos, ¿no? Cuando esto era un barco, estábamos en la playa, íbamos navegando y todo eso. Ahora se imaginan que vamos en algún pueblo de Venezuela, en las ciudades que usted quiera, o de alguna u otra forma eso permite que usted se sienta y nosotros nos sintamos más cercanos a usted. Es así. Bueno, empezamos con ese mensaje tan bonito de José Espinosa, que nos da esos buenos días, que nos quiere, nosotros también. José, a usted y a todos los usuarios y usuarias que se suman cada día a escuchar la radio del sur, mándenos allí sus mensajes. Qué bueno lo que ocurrió ayer en Loea, una situación muy tensa pero muy interesante en cuanto a los triunfos diplomáticos, ¿verdad?, que hace Venezuela, Jessica, en defensa de esta patria. Saludamos de verdad la labor de Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela ante la OEA, de nuestra canciller Delcy Rodríguez, de todos los países que, haciendo uso de su palabra, también salieron en defensa no solo de Venezuela, sino de la institucionalidad, de lo que significa la OEA, exigir que hubiese allí, se cumplieran con los estatutos y que se hiciera el debate necesario en función de una solicitud que había hecho de Venezuela. Eso duró horas, desde tempranas horas de la mañana hasta bien entrada la noche. Hubo allí una serie de encuentros, desencuentros, pero lo importante es que Venezuela en esta oportunidad también logra demostrar la madera que tiene para defenderse de las pretensiones, en este caso, del señor Almagro. Así que de verdad, Jessica, hay que felicitar, ¿no?, a Venezuela en su defensa y a todos los países que con mucha voluntad, Dominica, uno de los que se restió plenamente en función de hacerle ver al resto de los países, Estados Unidos y Canadá, que estaban vueltos locos, hacerle ver que las cosas no se imponen como a ellos les da la gana, sino que debe haber debates reales y debe escucharse las posturas de los países que quieren perjudicar. Bueno, es así, ¿no? Llegó la OEA entonces a un consenso donde expresaron el apoyo al diálogo en Venezuela, porque además hay que recordarlo, esto ya había sido llevado adelante por las autoridades venezolanas. Hay un diálogo que la UNASUR está acompañando de la mano con los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá Martín Torrijos, también está el de República Dominicana Leonel Fernández, y se lleva ya bastantes meses, ¿no?, en estos diálogos, y la OEA ha decidido apoyar este acompañamiento de la UNASUR y convocarnos precisamente a eso, ¿no?, a conversar, a dialogar sin ningún tipo de injerencia en nuestro sistema político. Eso sin duda es una victoria en términos diplomáticos de Venezuela allí en la OEA. La canciller Delcy Rodríguez lamentaba, y bueno, uno también lo lamenta, que solo el gobierno derechista de Paraguay haya decidido apartarse, ¿no?, de este consenso en apoyo al diálogo en Venezuela. Es lamentable que alguien de nuestra misma región haya decidido tomar esa actitud. Sin embargo, hemos triunfado, no hemos salido ilesos de esas pretensiones que Luis Almagro tenía ante la Organización de Estados Americanos. Y bueno, como hemos salido tan ilesos, hoy veía los titulares en la mañana y por ahí decidieron titular algunos periódicos, ¿no?, de la derecha, diciendo: pero la Asamblea Nacional sí respalda la decisión de Luis Almagro. O sea, ya no les importa la OEA, a la que tanto reivindicaron, etcétera, etcétera, sino que como la decisión de la OEA no les parece, ahora titulan que la Asamblea Nacional sí apoya la decisión de Luis Almagro. Ya no hayan, ¿no?, qué hacer desde el punto de vista diplomático. Tenían todo. Es que mira, ayer yo en la noche, Jessica, en función de eso, estaba viendo CNN, ¿no?, que también estaba vuelto loco diciendo, bueno, que le son 18 votos y suspenden a Venezuela, y realmente eso no era el tema en esa sesión. Lo que pasa es que ellos, a través de su medio, van lanzando unos ticsitos abajo mientras entrevistan a un montón de gente, unos ticsitos para que la gente se vaya comiendo el cuento. Y la sesión de ayer no tenía nada que ver con que si la suspendían o no a Venezuela, era la elaboración de un decreto conjunto en función de un país que está siendo amenazado, ¿no? Henry Ramos se volvió loco. Loco, y ahora loco. Le está dando palo a Macri, imagínense. Y él es así sincero, ¿no? Ustedes saben cómo es Henry Ramos Alul. Él se le ve el bojote, como dice, ¿no? Y él le decía a la gente que, bueno, que él no. A esa gente que tuvo como ilusiones con Macri, bueno, ahora miren lo que es un micro. Ahora él está insultando a Mauricio Macri, que es aliado de la ultraderecha internacional, porque los argentinos, la delegación argentina y finalmente el presidente del Consejo Permanente de la OEA fueron, ¿verdad?, a dar esa noticia de que, bueno, no, este Consejo Permanente de la OEA, en función de lo que se ha debatido después de todas estas horas, decide acompañar los diálogos que Venezuela está llevando adelante con expresidentes de la región y otros invitados para poder generar una serie de acuerdos en función de la situación que vive el país. Y mira lo que él decía: después del cambiazo, opositores democráticos venezolanos, que somos amplia mayoría, escribiremos micro en vez de Macri. No. Señor Henry Ramos. Terrible, pero además evidencia que ellos lo que quieren es confrontaciones incluso, ¿sí?, dentro de los países de nuestra región. Y el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho: nosotros debemos respetarnos pese a que tengamos sistemas políticos que sean totalmente diferentes. Si no, no hubiésemos creado la CELAC, que es una creación de Venezuela, hay que decirlo, una idea de Venezuela. Sino de no ser así, de no respetar la pluralidad en nuestro continente, no hubiésemos creado un organismo como la CELAC, que incluso mucha gente se decía, pero ¿cómo es esto? Si hay gobiernos que apuntan al socialismo, otros neoliberales, y se van a tener que dividir la presidencia, va a estar un año uno, un año el otro, y ahí va, la CELAC está marchando precisamente porque hay respeto. Uh-huh. Entonces, cuando uno lee a Ramos Alú con estos señalamientos, uno dice, bueno, él quisiera a todos los países de Latinoamérica echándose cuchillo. Incluso después se preguntaba, ¿por qué Argentina jugó a suavizarse ante el gobierno venezolano? Ese es el tipo de señalamiento. Y quién sabe, ¿no?, si a Macri no solamente le estén llegando los golpes de Ramos Alú, sino que por allí estén otros diciéndole, epa, ¿qué pasó, Macri? Uh-huh. Porque muchos tenían expectativas allí, ¿no?, con que realmente Argentina tomase una posición mucho más dura ante Venezuela en la OEA. Exactamente. Bueno, y recuerden, lo estábamos conversando, ¿no? Macri tampoco es que tenga, tiene el gobierno. Claro. Pero tiene fuerzas que se oponen a su gobierno, particularmente dentro del Congreso, ¿no? Tampoco es que está tan a sus anchas. Gobierna como gobierna un neoliberal, y en este caso aplicando los decretos en contra del pueblo, todos los decretos. Por eso ayer hubo protestas contra los tarifazos, y por eso las centrales sindicales en Argentina están llamando a salir a las calles. Y bueno, no le conviene tampoco a Macri, ¿verdad? No le conviene, no porque sea bonito es que ocurrió lo de ayer en la OEA, sino porque además hubo una correlación de fuerzas importantes entre Venezuela, naciones del Caribe, que saben y conocen la importancia que ha tenido las alianzas con nuestro país, y eso es parte de la visión estratégica que tuvo el comandante Hugo Chávez y que sigue teniendo Nicolás Maduro, nuestro actual presidente. Entienden ese proceso y le dicen a los demás países, oye, un momento, todo bien, ustedes quieren hablar de Venezuela, pero ustedes no pueden hablar de Venezuela a sus espaldas y venir a querer aprobar un documento que hicieron unos 8, 9, 10 países y que después decían tenían el consenso de 21. Esas cosas no se hacen porque la OEA no debe operar de esa manera. Por eso fue importante la batalla que dieron ayer el presidente Maduro, que estaba muy atento a esas situaciones, ha estado alertando también al pueblo venezolano de estos ataques que el imperio nos está haciendo, y decía que hay que contrarrestarlos. Esto fue en un acto maravilloso también con la juventud que marchó aquí en Caracas para acompañar el proceso bolivariano. En medio de eso se estaba dando la reunión en la OEA. Compañera, yo declaro y llamo y convoco a todo el pueblo de Venezuela, a todos los líderes honestos de la América Latina y del Caribe, a todos los movimientos sociales, progresistas, de izquierda, revolucionaria, a declararse en campaña permanente para derrotar la intervención imperialista contra Venezuela. La juventud, en primer lugar, que ama de verdad. ¿Quiénes de ustedes tienen cuenta Facebook? Vamos a hacer una red, Carelibro, pues. Propongo, empezamos hoy mismo. Arranco yo. Una red mundial Carelibro, que arranque desde Venezuela. Esta batalla la vamos a ganar. Es una batalla entre la verdad y la mentira. Entre la patria, que son ustedes, y la antipatria. Entre el imperialismo y los pueblos del mundo. Y nosotros tenemos que ganar con la verdad de la patria antiimperialista. Bueno, ahí está, el presidente venezolano afirmó que va a realizar un análisis de esta campaña en defensa de la soberanía de Venezuela en los próximos 30 días. Vamos a arrancar, vamos a probarnos el mes de junio. Yo los invito a venir otra vez acá el 30 de junio para que hagamos un balance de este plan. Vamos a hacer un plan de 30 días. Lo primero que vamos a hacer, tomen nota en su alma, vamos a mandar videos, mensajes, fotografías, escritos sobre la verdad de Venezuela, explicándole al mundo la verdad de los estudiantes universitarios, de los liceos, de los aprendices, de los jóvenes del barrio, de los centros de trabajo, de las fábricas, a todos los jóvenes de España, de Europa, de los Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de Chile, de América Latina, del Caribe. Importante lo que decía el presidente Maduro, quien también activó el gobierno de calle juvenil, que tendrá como objetivo promover el mensaje, todo el mensaje positivo, todo el trabajo que está haciendo el gobierno bolivariano en función también de las necesidades que tenemos como pueblo, de nuestros logros, nuestras metas, y en función también de esa soberanía que debemos hacer respetar. Segunda tarea, gobierno de calle juvenil, ir a hacer los murales, el despliegue calle por calle, semáforo por semáforo, casa por casa, el patinetero, el deportista, el malabarista, el payaso, la payasita, todos en la calle, la cultura, el trovador, el bailarín, el bongocero, todos a la calle, pues. Lo dejo en manos de ustedes, la creatividad de ustedes. Esa segunda línea, vamos a llamarla gobierno de calle juvenil. Es que la juventud sale a la calle con cero burocracia, cero politiquería, creación, creatividad, rebeldía en la calle. Y los que no somos tan jóvenes nos sumamos a los jóvenes también. Bueno, ahí está, esa concentración, movilización del día de ayer estuvo realmente multitudinaria, ¿no? Uh-huh. Había muchísima gente y con un ánimo diferente. Sí. Realmente uno empieza a percibir, ¿no? Cuando en una movilización está gente así, tú sabes, como aguada, y cuando está gente con una actitud realmente de querer estar en ese lugar, ¿no? Y así estaban esos montón de muchachitos el día de ayer, y eso es positivo porque esa es la generación de relevo, la que se está formando en estos momentos en los distintos liceos de nuestro país y a la que hay que apuntarles, ¿no? Crearles un camino bonito para transitar. Por eso el presidente Nicolás Maduro el día de ayer le solicitaba a estos jóvenes que estén siempre organizados y también que empiecen a convocar a realizar marchas en todo el país, precisamente en defensa de nuestra autodeterminación. Tercera tarea, organizar marchas, movilizaciones de fuerza con todos los liceos, universidades y jóvenes del barrio en todas las comunidades del país a partir del próximo sábado. El Gran Polo Patriótico y el Congreso de la Patria han convocado el sábado 4 a grandes movilizaciones en todos los estados contra el secretario general de la OEA, el títere del imperialismo, Luis Almagro, en contra de la intervención de la derecha mundial y por la paz y la independencia de Venezuela. La juventud debe sumarse el próximo sábado en las calles de todas las capitales del país. Bueno, importante, este sábado va a haber movilización también en Venezuela en defensa de nuestra soberanía. El presidente Nicolás Maduro reiteraba que son los jóvenes venezolanos y venezolanas los que disponen de esta patria libre y soberana para apoyar también el desarrollo de su creatividad. No sería posible el auge, el avance de este proceso de la revolución bolivariana, de esto que nosotros estamos construyendo, sin una juventud comprometida, capaz. En la Cuarta República era desestimada, incluso hubo mucha fuga de cerebros, como le llaman, ¿no? gente que se preparó y se fue, porque tampoco tenía oportunidades de nada acá en Venezuela, y ahora sí las tiene, y hay mucha juventud preparándose en distintas áreas, oficios, estudiando, aprendiendo y enseñando a otras personas a construir esta patria de Bolívar. Ustedes ya conocen el futuro, porque son dueños del presente. A nuestra generación nos robaron el presente y nos quisieron robar el futuro. Y gracias al comandante Chávez, conquistamos el derecho al futuro y ahora le entregamos a ustedes, la generación joven, esta patria en pleno uso, irrenunciable de su soberanía, de su libertad. Libertad, una patria libre, libre hacia afuera. No dominada por ningún imperio, ni por la OEA, ni por la basura del secretario general Luis Almagro. ¡Almagro Gojón! ¡Almagro Gojón! Una patria libre hacia adentro, donde ustedes puedan ejercer plenamente su libertad para crear, para trabajar, para estudiar, para expresarse, con un pueblo protagónico de la democracia verdadera. Bueno, ahí está. El presidente también le decía a los jóvenes que ellos deben convertirse en los principales promotores de una cultura que sea agrícola, urbana, dentro de todas las instituciones. De hecho, ahí le preguntaba a uno de los muchachos que, bueno, que cómo iba ese tema de la agricultura urbana, y cuando le respondió que a media máquina, bueno, allí hubo regaño, ¿no?, a todas las autoridades que tienen que supervisar que el tema de la agricultura urbana vaya a mil y no a media máquina, porque es necesario tener una ciudad, sobre todo en estos momentos, que apunte a ser productiva. Que hemos llegado a un nivel muy alto de matrícula, alto. Ya estamos rondando el 90% a nivel global de la educación venezolana. Es el nivel de matrícula más alto después de la matrícula cubana. Venezuela tiene el segundo nivel de matrícula más alto de toda América Latina y el Caribe. Educación gratuita y cada vez más de calidad. Ahora, cuando hablemos de calidad, busquemos la sustancia. ¿Cuál es la revolución más urgente que necesita Venezuela? La revolución económica productiva. ¿Y quién puede hacer esa revolución económica productiva? La juventud venezolana, a nombre de todo el pueblo. Ustedes son los protagonistas presentes y futuros de una revolución económica que lleve a la prosperidad y a la riqueza social colectiva Venezuela. Lo mismo en las universidades. Hay universidades que tienen grandes campus universitarios, y si no los tienen, yo se los doy. Bueno, parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, hoy la movilización será de los pueblos indígenas en respaldo a la revolución bolivariana. Marcharán desde la Plaza Santa Teresa de Caracas hasta el Palacio de Miraflores, en un encuentro también que promete a Loa Núñez, es diputada de la Asamblea Nacional. Ayer estuvo en BTV y decía, bueno, nosotros vamos con nuestro conocimiento ancestral, con nuestra fuerza, a decirle al presidente Maduro que aquí están los pueblos indígenas reivindicados, reconocidos además en revolución, y que tienen protagonismo en este proceso. Así que bien pendientes de la movilización del día de hoy. Escuchamos dos audios más antes de la pausa. Ayer, a la salida del Consejo de los Miembros Permanentes de la OEA, el embajador de Venezuela, Bernardo Álvarez, expresaba que este consenso logrado entre los países miembros de la OEA busca garantizar la paz de nuestro país sin injerencia. Yo creo que es muy importante lo que pasó, porque nosotros llegamos a esta reunión reclamando el derecho de Venezuela que se convocara un consejo permanente como lo habíamos solicitado, y que se discutiera además una declaración, que era la declaración que Venezuela había tenido. Y bueno, logramos eso. Yo creo que eso fue de una gran importancia, que se lograra que se atendieran esos planteamientos de Venezuela, y el resto de los países creo que fueron poco a poco logrando, acercándose a un consenso en donde tú tienes que tener en cuenta la posición de Venezuela cuando vas a tratar el tema de un país. Yo fue nuestro planteamiento desde el principio. Y finalmente, con la excepción de un país que no se opone, sino que no vota a favor, se logró un consenso en donde están los elementos fundamentales. Primero, el elemento del diálogo político que tiene, con el auspicio de UNASUR, los tres expresidentes. En segundo lugar, el respeto al gobierno constitucional. La búsqueda del diálogo, que es algo que nosotros hemos promovido. Y creo que son elementos claves de lo que en este momento significa el desarrollo político venezolano y la iniciativa que el gobierno venezolano ha logrado. Bueno, ahí estaba, ¿no?, el embajador representante de nuestra diplomacia ante la OEA, Bernardo Álvarez, que también indicaba que el gobierno de Nicolás Maduro y el pueblo venezolano pide que se respete a la nación y que no continúe la intromisión de actores externos en temas que solo nos involucran a nosotros. Y bueno, esa jornada nos permite prepararnos para las próximas jornadas que vendrán, con el mismo criterio. Nosotros estamos pidiendo respeto, que no haya intervención, que no aceptemos grupos que vienen a desestabilizar nuestro país, que se usen las instituciones internacionales para desestabilizar el país y para desestabilizar a su gobierno legítimo. Esas son las instrucciones que yo tengo del presidente Maduro y las instrucciones que nos da el pueblo en lo que ha sido esta heroica batalla del pueblo venezolano en los últimos años. Bueno, ahí estaba Bernardo Álvarez, importantes declaraciones luego de este triunfo de Venezuela, de los países aliados a nuestra patria, aliados a ese proceso de integración necesaria que hemos tenido allí en la OEA. Importante triunfo el día de ayer de Venezuela ante este organismo. Almagro seguirá intentándolo por otras vías, golpear a nuestro país, no va a pasar. Vámonos con este tema para Almagro, que ya cumplió año y no la pasó tan bien. Qué aguado se estuvo. No, y parece, ¿verdad?, que los usuarios tienen bastantes cosas que decirle, sí, entre Almagro y Macri, porque la mensajería de texto está explotando. Bueno, sí, vayan, sigan escribiendo al ritmo de Carlos Pueblo y sus tradicionales. La OEA es cosa de risa. Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Tan fea que causa risa. regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Recuerda desconectar los artefactos eléctricos que no estén en uso. El niño no es un juego, tómalo en serio. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gobierno de calle juvenil, ir a hacer los murales, el despliegue calle por calle, semáforo por semáforo, casa por casa, el patinetero, el deportista, el malabarista, el payaso, la payasita, todos en la calle, la cultura, el trovador, el bailarín, el bongocero, todos a la calle, pues. Lo dejo en manos de ustedes, la creatividad de ustedes. Esa segunda línea vamos a llamarla gobierno de calle juvenil. Es que la juventud sale a la calle con cero burocracia, cero politiquería, creación, creatividad, rebeldía en la calle. Y los que no somos tan jóvenes nos sumamos a los jóvenes también. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. En democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En democracia. Todos los viernes a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Maracaibo, 107.7. Zulia. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 35 minutos de la mañana, mientras Álvaro Susarini ubica allí si alguna entrevista, ¿verdad? Nosotros leemos los mensajes de Álvaro. Vamos a ver qué nos dicen. Dice usted que por acá. Bastante mensaje al 0414-182-8973, el Twitter arroba sur mientras, el correo sur mientras tanto. Bueno, por acá nos están diciendo buenos días, mis bellas, es Fran el Guaro, que viva Venezuela, que viva la patria en la OEA. Almagro quedó ponchado. Por acá también nos dicen en otro mensajito, otra derrota para los gringos y sus mascotas, gracias a Chávez y a Maduro y también a la creación de la Unión Latinoamericana basada en la solidaridad, dice Fabio. Uh-huh. Aquí también nos escriben, buenos días mis mujeres lindas, bellas voces, victoria popular para Venezuela, saludos desde la siderúrgica Alfredo Maneiro. Un abrazo a esos compañeros que siempre están en sintonía. Por acá también nos dicen, es increíble que esta oposición no reconoce los muertos de la guarimba, pero sí a los que firmaron que tienen más de 30 años de estar muertos. Y María Machado está vuelta loca. ¿Usted sabe lo que está escribiendo? La señora María, la estoy leyendo gracias a Carola Chávez, porque yo a ella no le reviso el Twitter, pero fíjense lo que puso: los países que deciden darle más tiempo a Maduro para que demuestre otra vez que no quiere diálogo deben asumir que ello tiene un precio: muertos. Oh, por Dios, ¿qué María es eso? Corina Machado lo escribió el día de ayer, hoy. Ya voy a meterme en su Twitter. Corola Chávez le hizo una captura a los tweets de María Corina Machado, que dice además, pregunto al canciller que dice no están dadas las condiciones para aplicar carta democrática a Venezuela, ¿cuántos muertos más necesita? María Violencia. María Violencia. María Violencia. Mosca, ¿no? Esto es de psiquiátrico y además para ser juzgado por este tipo de comentarios que le está vendiendo María Machado a estos señores. Más violencia para el país, más muertos. Es lo que propone María Violencia. Eso a propósito de ese comentario del usuario. Bueno, por acá también nos dicen en otro mensajito, buenos días, mis princesas, Diosito esté con ustedes. Somos trabajadores de Lemos. Sigan en la lucha, son bellísimas, con todo el respeto. Ay, ¿dónde nos vio? ¿Dónde nos habrá visto? En el corazón nos vio. Pero gracias, gracias. Eso. Por aquí también nos dicen, Jessica, no hagas caso a los análisis morfopsicológicos que he hecho de ti. Ay, Dios. Yo no sé nada sobre eso. La verdad es que eres muy bella y ahora me gustas más, dice Fabio. Ay, Fabio. Con todo su amor. Se da cuenta que Fabio es como raro. Con Fabio eso. Me da un poco de miedo, ¿verdad? Hay días en que amanece de amor y días que uno tiene como que huir, ¿verdad? No, huya, no quiere que usted huya. Fabio, pero, ¿qué pasa? Pero Fabio es así como que, es que como tiene su una ambivalencia en su sentimiento. Sí, su estado de ánimo, depende a cómo usted lo trate. Ay, Fabio. Si usted le manda un beso temprano, él manda, le manda mensajes de amor. Si usted no le para porque está leyendo, yo creo que es celos. Un que besito a las 8:38 le funciona, mándale Fabio. Mándale un beso. Mándeselo, pues. Un beso, no, Fabio. No, pero así no. Que, Ahí está, un besito para Fabio. Vale. Yo creo que él le hace lo que usted lea los mensajes de los demás. ¿Será? Yo creo. Fabio, vamos a poner ahí un destacado como uno hace con el correo para que lleguen de primeritos. Miren, aquí nos dicen, Jorge nos escribe, buenos días, definitivamente somos hijos, hijas de Bolívar y Chávez, demostrando que sí tenemos patria y a esta oposición ni en Dios cree, qué lástima hacer nada y vivir con un odio irracional. Los demás países saben que sí apoyaban la decisión de aplicar la carta democrática en Venezuela de la manera que quería el demente de Almagro. Iba a ser un arma de doble filo porque podían luego aplicarla a otros países sin miramientos. Terminó diciendo el que no quiere a la patria, el que no quiere a la patria, no quiere a su madre, dice Jorge, y dice, bueno, que quiere a la patria, ¿no? Por aquí. Patria, amor a nuestra patria. Muy bien, Jorge. También nos dicen, buen día, mis guerreros, muy buen programa. Quiero que me ayuden a saber en qué parte de Caracas me queda el Ministerio Público. Las felicito, gracias. En la Avenida México, una de las esquinas con nombre más gracioso de la ciudad de Caracas, esquina Pele el Ojo a Misericordia, en la Avenida México. Allí usted va a conseguir la sede principal, digamos, de sale el Ministerio Público. Parque Carabobo. Parque Carabobo es la estación que le queda más cerquita. Igual también eso puede bajar por Loyá si quiere caminar un poquito más. Exacto, puede bajar por Loyá si la camionetica o el autobús lo deja por allí cerca de la Avenida Urdaneta, usted va a llegar allí también. No tiene distintas pérdida. Maneras, no tiene pérdida. Del centro nosotros le podemos dar la dirección que usted quiera. Ahora, si nos pregunta algo del este, no. Estamos un poco más perdidos. El centro. Dice también el compañero José Espinosa, ¿y cuándo van a las marchas? Y así las conozco y estoy a la orden en prensa presidencial, ¿no? Dice, mis amores. Y hoy también hay marcha, sí, estábamos diciendo, José Espinosa, la marcha de los pueblos indígenas. Es así, por aquí también nos dicen, buenos días, mis bellas, ¿cómo le quedó el ojo al señor Almagro? Como guayabera por fuera, Venezuela no se arrodilla ante la calle. Saludos, es Carlos, desde el 23 de enero, feliz día, mis bellas, y que Dios siempre me las bendiga. Gracias. Carlos. Por aquí también nos dicen, buen día mi bella Jessica y Vanessa desde Valencia, es Orlando Sánchez, saludos y muchísimos besos. Gracias Orlando, un abrazo fuerte para ti. Por aquí también nos dicen, hola, no nos confiemos igual, el imperio está desnudo y es capaz de todo. Por aquí también nos dicen, buen día, feliz y contento que viva Venezuela, tremendo triunfo el de Venezuela ante Almagro y también ante Estados Unidos. Aquí vimos la lealtad de los países a los que tanto hemos ayudado. Y aquellos que no quieren ser leales, como nos decía uno de los usuarios, tienen que también ajustarse a las normas porque así como quieren hacerle a Venezuela, pueden hacerle a cualquier país. Por aquí también nos dicen, la verdad prevalecerá sobre la mentira, pero ahora tenemos que hacer campañas comunicacionales para decirle al pueblo todos los días quiénes están pidiendo que nos sancionen, porque hay mucha gente que no cree esto. El periódico Ciudad Caracas debería llegar a nivel nacional para que llegue mucha más información a los pueblos y que no logren doblegarnos a través de la ignorancia, dice Davis en este mensaje. Por aquí también nos dicen, Macri no está muy contento con los gringos porque los gringos revelaron los papeles de Panama Papers donde él sale y creo que se sintió traicionado. Por aquí también nos dicen, hola queridas, por aquí estoy acompañándolas, un beso y un abrazo, Nilda. Un beso, Nilda. Nuestra practicante estrella del yoga, por además, allí la vi. Madrina de este programa. Así es. Por aquí también nos dicen, buen día, igual yo me pregunto, ¿por qué no nos hemos retirado de la OEA? Para mí eso ya no sirve, dice José Díaz, desde Anzuategui. Muchas preguntas que también se hizo al respecto al comandante Chávez, pero además proponía él y Lula en su momento también. También Evo Morales, Correa, reformular la OEA, ¿no? Porque decía el comandante Chávez, bueno, sí, es un organismo internacional que puede servir para muchas cosas, pero debe ser reformado. Más allá de salirse, decía, hay que reformarlo porque puede prestarse también esa reforma que se haga de la OEA en beneficio de todos. Así como se hizo con, aunque Mercosur no es que se haya reformado, sino que la presencia de Venezuela en Mercosur motivó también otro tipo de, o activó, mejor dicho, otro tipo de alianzas y negociaciones entre los países miembros, porque, por ejemplo, gracias a Mercosur se empezó a gestionar también la presencia real de los trabajadores en el mecanismo, es decir, el Mercosur obrero. que fue un planteamiento también del comandante Nicolás Maduro, fue en esas primeras reuniones también de Venezuela plantearse el Mercosur obrero, y eso ha tenido un fuerte repunte, ¿no? Y no se salió del Mercosur, o no se ha salido Venezuela del Mercosur, porque bastante, primero, nos costó llegar, y segundo, porque sabemos que se pueden generar cambios a lo interno de distintos organismos. Es así. Bueno, hoy es la convocatoria, lo comentaba el compañero José, ¿no? Todos los pueblos indígenas movilizándose el día de hoy, pero además de esta movilización, se va a realizar el Congreso de la Patria Capítulo Indígena, se van a entregar 11 títulos de propiedad comunal indígena, y también se van a entregar y a poner en marcha propuestas socioproductivas que estas comunidades le van a consignar al presidente Nicolás Maduro. Esto va a ser al mediodía en el Palacio de Miraflores, así que también hay que estar atentos de eso, porque hoy es un día entonces de reivindicación, otro más para nuestros pueblos indígenas. Y hoy también es un día importante para recordar que hace unas décadas atrás, en 1962, ocurría ese levantamiento en Puerto Cabello, Estado Carabobo, contra el gobierno de Rómulo Betancourt, que se quiso pintar, ¿no?, como una dulce ovejita, pero no era tan así, ¿no?, conocido como el porteñazo. Así que hoy nosotros estamos recordando, ¿no?, ese alzamiento que se produjo precisamente como consecuencia del malestar que existía contra ese gobierno encabezado por Rómulo Betancourt, contra una falsa democracia, punto fijista y con toda un autoritarismo, ¿no?, y una represión brutal que vino de la mano de ese gobierno, lo cual hizo que, bueno, se levantase el pueblo y, bueno, se dio ese porteñazo que, según cifras oficiales, dejó más de 400 muertos y 700 heridos. Es una de las historias más cruentas de Venezuela, y muy poca gente la recuerda. Hoy también recordamos a Luisa Cáceres de Arismendi, heroína de la patria venezolana, que murió un día como hoy, 2 de junio de 1866, en Caracas, a los 67 años de edad. Sus restos fueron los primeros de una mujer en ser llevado al Panteón Nacional un 24 de agosto de 1876, bueno, defensora de la Revolución Libertadora, fue presa, fue juzgada además de la manera más cruel dentro de las cárceles acá en Venezuela de esa época, y Luisa jamás tembló ante la imposición también de esta opresión del Reino de España, ¿no? Entonces hoy hay que recordarla con fuerza. Luisa Cáceres de Arismendi, ahí la Radio del Sur tiene también un micro dedicado a esta heroína de la patria. Ustedes lo va a estar escuchando el resto del día. Así es, un día también importante para Nicaragua, ¿no?, y para que nosotros aprendamos de la historia. Un día como hoy, en 1936, lamentablemente iniciaba en Nicaragua uno de los capítulos más duros de su historia, el régimen de Anastasio Somoza García, la denominada dictadura somocista, ¿no?, instaurada y sostenida únicamente y con fuerza por el apoyo del gobierno norteamericano, que se valió de la Guardia Nacional Nicaragüense precisamente para ejercer su poder, para llevar a Somoza hasta el gobierno de Nicaragua, una dictadura que se caracterizó por la represión, la tortura, por la muerte, se dio desapariciones por doquier, y además se mantuvo, ¿no?, en el poder por más de 20 años hasta su muerte. Y además, luego de que se murió, vino a seguir su hijo Luis Somoza en unas elecciones que han sido de las más fraudulentas que ha tenido nuestra región, y todo esto bajo el auspicio de los Estados Unidos. Fíjense lo que puede pasar, quedar dos décadas, ¿no?, bajo una dictadura, sencillamente porque a Norteamérica le dio porque fuese así. Exactamente, como la mayoría de las dictaduras impuestas en nuestra región. Le vamos a mandar un saludo a los compañeros que hacen vida en la Embajada de Venezuela en Guinea Ecuatorial, que han estado retuiteando que estamos al aire, así que un abrazo a esos compañeros y compañeras que trabajan allí en esa sede diplomática de nuestro país, Guinea Ecuatorial, que está además ubicada, es un país soberano centroafricano. Y bueno, ahí están retuiteando que estamos al aire nosotros. Capaz nos están escuchando, así que un saludo. Por aquí, por el Twitter también nos está escribiendo Patete Radio. Nos dicen: buen día, mis lindas Jessica y Vanessa, desde Barcelona estaban suate, y específicamente desde los estudios de Patete Radio 98.3 FM. Saludos a todos por allá. Un abrazo. Los extrañábamos Patete Radio. Mensaje. Le hemos estado mandando un mensajito de saludos y eso, pero no sabíamos si todavía nos escuchaban. Sí, había feedback, ya vemos que ahí sí. Ahí nos dijeron que sí. Bueno, 8:47, una noticia importante, les hablábamos de la empresa Ovomar. Esta empresa que decidió echar a la basura 3 millones de huevos aquí en Venezuela porque los dejó dañar, el diputado del Bloque de la Patria, Ricardo Molina, hizo el día de ayer una inspección del complejo industrial Ovomar, ubicado en el estado de Aragua, para responder a las denuncias que fueron recibidas gracias a la labor de los trabajadores de esta empresa. La información de esa inspección la dio a conocer el diputado Ricardo Molina en su cuenta en Twitter y dijo que son ciertas todas las denuncias de los trabajadores sobre irregularidades en distribución de huevos. Ante tal situación, Molina afirmó que se van a aplicar los correctivos de inmediato para que el alimento llegue a la familia venezolana. También otro mensaje precisaba que los huevos producidos en el complejo deben ir directamente a los comités locales de abastecimiento y producción para vender de forma directa y a precio justo al pueblo venezolano. Hay fotos que colocó Ricardo Molina reunido con los trabajadores de esta empresa Ovomar. Se ven las imágenes, la producción, ¿no? O sea, no es mentira, se está produciendo huevo en nuestro país. Se ven las imágenes de Ricardo Molina, las fotos que se hicieron, cómo está la empresa con los cartones bien boniticos y todo allí de esa producción. Sin embargo, no se estaban distribuyendo al pueblo venezolano y 3 millones de esos huevos fueron echados a la basura. Se dejaron vencer, se dañaron y los lanzaron a la basura. Sí, dejaron que se pudrieran 3 millones de huevos, más de 10 mil cartones. Hay por allí imágenes, hay videos, ¿no? Y es peligroso además porque con toda esta distorsión que existe, que ya lo que hay es en la calle un montón de bachaqueros vendiendo estos huevos, usted no sabe si va a comprar uno de esos cartones y resulta que al final esos huevos lo que están es piche y usted lo descubre cuando llega a su casa y no tiene ni manera de ir a reclamarle a nadie porque usted le está comprando a bachaqueros. Y hay que tener cuidado con eso porque ha pasado, ¿no? Gente que compra productos y esos productos vienen mezclados con componentes químicos, gente que va y compra medicina a estos bachaqueros y resulta que son medicinas chimbas que no cuentan con el registro o sencillamente que de tanto sol y tanta lluvia y tantas malas condiciones esos medicamentos ya se encuentran dañados. Así que el tema de los bachaqueros no es solamente que estén desangrando, ¿no?, los bolsillos del pueblo, sino que realmente los están exponiendo a situaciones que son y que se tornan bastante peligrosas. Así que ahí nuevamente insistimos que ponerle el ojo a esto porque puede resultar, ¿no?, de allí cosas lamentables. Pero bueno, vamos a estar atentos a estos correctivos que se van a aplicar por parte de las autoridades venezolanas. Lo que significa que el Estado, Jessica, está atendiendo situaciones como estas, necesarias de ser evaluadas y que se sancione, ¿no?, también a los responsables de estos hechos. 850, sigan escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973, tenemos WhatsApp, tenemos la mensajería de texto tradicional, también tenemos el Twitter @surmientras y el correo surmientras@gmail.com. Cuando ustedes nos escriben se nos hace más rica la mañana porque podemos compartir ideas, escuchar de alguna u otra forma o leer esos mensajes y ver o sentir qué opinan ustedes de los temas que se están planteando en este programa y en todos los programas de la Radio del Sur. A la pausa, escuchando a Finlandia, Carlitos, con el tema El Trabajador, desde Argentina, Brasil, una cumbia fusión. felicidad de la tierra. Y nadie te ayuda, nadie te espera. Las manos resecas, los ojos cerrados de tanto calor. La piel despertando de noche, las lágrimas sueltas después del sudor. El trabajador que trabaja y no descansa, el trabajador. El trabajador que trabaja y no descansa, el trabajador. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. 8:54 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Hasta ahora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, presentó este miércoles el informe de su segundo año de gobierno ante los tres poderes del Estado. El mandatario destacó la efectividad de las medidas extraordinarias para el combate a la criminalidad, el crecimiento económico y los avances significativos en materia de educación y salud alcanzados hasta el momento. Desde San Salvador, el periodista Ernesto Ábalos con los detalles. Bajo el lema "Dos años Salvador cumple", se dio este informe el día de ayer en una sesión solemne en la Asamblea Legislativa. Sin duda, el tema más importante que se tocó en este balance que hizo el presidente es el tema de la criminalidad que vive el país y las medidas extraordinarias que su gobierno está implementando para combatir a las pandillas que ejercen mucha influencia aquí en el país. Aplaudió el presidente literalmente a los diputados de oposición por la reciente aprobación la semana pasada de 152 millones en bonos para el combate a la criminalidad. También se refirió en otros temas como la continuidad de los programas sociales en las escuelas para impactar a cerca de 1.6 millones de estudiantes con útiles escolares, con uniformes, con el vaso de leche para un número grande también de estudiantes del país. Y también habló de temas de salud, donde se ha mejorado la situación de muchos hospitales en el país y se trata de llevar la medicina, la ayuda a la población cerca de sus viviendas, esto con la construcción de conocidos ecos médicos que llegan a las zonas de todo el país. Quería destacar también de que una vez dado el informe a la Asamblea Legislativa de estos dos años, el presidente Salvador Sánchez Serén dejó el protocolo y salió como a una cuadra del recinto legislativo, se despojó de la banda presidencial, del saco, de la corbata y se unió a miles de seguidores del FMLN, de organizaciones sociales, para compartir no solo con los diputados y con la nación, sino que con el pueblo estos logros que ha obtenido en estos dos años de gestión. Parte de la información que tenemos cuando ya son las 8:57 minutos de la mañana en Venezuela. Vamos a despedir así el presente avance informativo, invitándolos a que sigan allí en sintonía de Mientras Tanto y por si acaso por aquí por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Venezuela se respeta. El representante permanente de San Vicente y las Granadinas en la OEA denunció públicamente la actuación del secretario general Luis Almagro en relación a Venezuela. Vamos a escucharlo. Lamentamos terriblemente el lenguaje excesivo que se ha utilizado. Pensamos que el secretario general de esta organización debe hablar por todos los Estados miembros, no por parte propia, por cuenta propia. Una vez que uno se convierte en secretario general de una organización, uno pierde su identidad. Uno se convierte en el vocero de los países a quien uno representa. Y yo espero que este puede ser un mensaje, que esta reunión del Consejo será enviado y sea recibido por el secretario general. Al mismo tiempo, uno comprende de que puede haber provocaciones personales y puede haber también que la gente reacciona de manera personal. Pero los secretarios generales tienen que tener verdaderamente resistencia y tienen que reconocer que la responsabilidad primordial que tienen es hacia la organización y a todos los Estados miembros, y tampoco se tiene que deber a él mismo. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto, aquí tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. Elorza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:01 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Si usted se quiere comunicar con este programa y la Radio del Sur, lo hace a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973, WhatsApp, mensajería tradicional, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Está por allí la mensajería suya activada. Sí, claro. Por aquí nos están diciendo, si escuchan las emisoras radiales que maneja la derecha, se darán cuenta que da asco, locutores, periodistas, asalariados que se la viven burlándose y mofándose de las instituciones y también del mismo pueblo, que piensan que es pendejo, por eso hay que leer y estar informado siempre. Uh-huh. Por acá también nos dicen en otro mensaje, Jessica, es que dentro de mí se libra una batalla entre el corazón y la conciencia. El corazón me dice que eres lo mejor del mundo y la conciencia me dice que eres un ser humano y no una diosa. Ay, le salió a los Gilberto Santa Rosa. Wow, ya se ganó mi corazón. Se está robando las canciones Gilberto Santa Rosa para, sí, le está dando ahí un toquecito. Seleccionar. Búsquela un pedacito de ese tema, Carlitos, para ponérselo a Jessica y a Fabio. Ay, en esta novela radial. ¡Ay, tenemos un nuevo soundtrack, Fabio! La de Gilberto, ¿cómo se llama esa canción? La conciencia me dice que la debo olvidar. Y el corazón me grita que no puedo. Ese soundtrack de Fabio y Jessica Dos Santos. Nosotros sí cantamos en este programa, María Gabriela. ¿Qué nos pasa, encanta, María Gabriela? Ahí los usuarios también. Cosas peores. En Revelado ustedes no lo ven cuando bailan aquí de fondo. Atrévanse a cantar como nosotras. Vamos para que vean cuántos Snapchat usuarios les van a aplaudir. Un Snapchat. No, con para eso sí no lo hago yo. No. Eso no. Sí no lo hago, hasta ahí no llego. Vamos a ver si encontramos el soundtrack. Por aquí nos dicen, feliz día, más orgullosa que nunca de ser venezolana por este triunfo sobre Almagro. Uh-huh. Que viva nuestra patria, sigamos por el camino de Chávez, dice la señora Navas. José Espinosa agrega, hay que felicitar también a la canciller, qué buenas declaraciones ayer, que vivan las mujeres como ustedes. Abrazo ahí a José y a la canciller, lo decíamos, la canciller Delcy también, muy bien plantada en esa postura en defensa de Venezuela. Por aquí nos dicen, hay que levantar una cruzada en pro de retirarnos, pero en Cambote de la OEA, que allí estemos Nicaragua, Cuba, Ecuador, Bolivia, Jamaica, Costa Rica y otros. Solo perder el control. Soy Jessica, me gusta. Soy el soundtrack. Si la beso. Un pedacito nomás. La conciencia me dice este Fabio. Que no la debo querer. Usted tiene a nuestro entrevistado ahí escuchando esto. Dígale a nuestro entrevistado que ya va, que esto es parte del soundtrack de un este break programa. De amor, un break entrevistado. De amor. Vamos a explicarle a nuestro entrevistado que esto es un break de amor entre Fabio, un revolucionario que está enamorado de Jessica Dos Santos, conductora de este programa, y le acaba de dedicar eso. Pues. Bueno, ya, Fabio, vamos a entrar en materia informativa y vamos a irnos hasta esta entrevista. Este amor porque, tiene poca duración. Porque tiene unos break ahí. Porque les contamos que en estos momentos la Organización de Países Exportadores de Petróleo se está reuniendo en Viena, Austria, precisamente para nuevamente dialogar y ver si se encuentra un posible reequilibrio entre la oferta y la demanda del petróleo en los próximos meses. Una jornada en la que Venezuela nuevamente va a reiterar la necesidad de congelar la producción de petróleo para lograr un repunte en los precios. Y para analizar qué nos puede dejar esta nueva reunión de la OPEP, vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Damos los buenos días, agradecemos su tiempo y disposición a Milko González, experto petrolero acá en Venezuela. ¿Cómo estás, Milko? Buenos días y gracias por atender la llamada. Buenos días, Jessica y Vanessa, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto tenerte al otro lado de la línea. Igualmente, la invitación de ustedes y un saludo a toda su audiencia. Bueno, Milko, queremos consultarte expectativas ante esta nueva reunión de la OPEP que va a comenzar, que ya comenzó el día de hoy en Viena, Austria. Bueno, el clima, obviamente, por los acontecimientos recientes, es un poco tenso, ¿no? Como suelen ser las reuniones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo cuando el mercado está en situación crítica, pues siempre hay, por supuesto, los intereses individuales de cada país, de cada actor político dentro de la organización, porque hay que decirlo, es una organización que aunque tiene vocación económica, porque trata de administrar los precios del petróleo, del crudo en el mercado internacional desde la administración de la oferta, sin embargo, su naturaleza es política, su origen y su condición, su actuación es política. Ahí hay que identificar rápidamente dos o tres grupos de países, como son Arabia Saudita y las petromonarquías, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, entre otros, que tienen normalmente la misma postura liderada por Arabia Saudita. Están los otros países un poco más independientes en sus actuaciones, entre comillas, porque también siempre buscan alianzas con otros actores, como el caso de Venezuela, Irán, o más recientemente Ecuador, que se reincorporó hace algunos años a la organización. Y hay otros países un poco menos beligerantes, más propensos a dejarse llevar por la tendencia predominante, como son los países africanos, como Argelia, Nigeria, Libia, etcétera. Entonces, más o menos por allí uno puede identificar una especie de triangulación de grupos que tiene cada uno sus intereses y hacen alianzas internas, alianzas con países externos, como el caso de las petromonarquías y los Estados Unidos, y arma más o menos su postura a la hora de este tipo de reuniones y el desempeño normal incluso de la organización, pues, en la cotidianidad del mercado. Por otra parte, también habría que ver las posturas más predominantes, más relevantes, como son, por ejemplo, la de Arabia Saudita, que ha estado renuente desde hace meses a bajar su producción, la de Irán, que recientemente fue contundente, es decir, que no estaba de acuerdo con disminuir su producción actualmente, y la de Venezuela, que trata, pues, de impulsar una recuperación de los precios, logrando el acuerdo entre los distintos productores para bajar la producción. En el caso de Irán es justificable su posición, entre comillas, porque es un país que viene de muchos años de sanciones internacionales a sus exportaciones, o con una exportación irregular y en merma, y ahora está comenzando pues a ver los resultados del levantamiento de las sanciones por parte de Naciones Unidas y las unilaterales de los Estados Unidos por su programa nuclear. Y la Arabia Saudita pues es también una posición que va condicionada por su, en parte por sus intereses particulares de ser, de mantener una cuota de participación de mercado importante, en parte porque su aliado más importante y consumidor más importante, cliente más importante junto con Europa, los Estados Unidos, pues también siempre traza una estrategia que tiende a mantener precios bajos del crudo. Y después porque Arabia Saudita desde hace varios años, quizás dos aproximadamente, trazó una estrategia de precios bajos para ir sacando del mercado a los productores de costos altos, e ir sacando del mercado a los productores de hidrocarburos, gas y petróleo no convencionales, los famosos shale oil y shale gas, que son hidrocarburos que vienen de esquistos, de nuevas tecnologías que se están desarrollando desde hace unos años y que han incrementado su producción y su aporte a la oferta mundial. Milko, en el contexto de lo que estás mencionando, también dentro de la necesidad que existe de poder generar también un mercado que sea controlado por los productores petroleros verdaderamente y los países que aún no siendo productores forman parte de la OPEP, el presidente Nicolás Maduro, bueno, ha enviado también esa propuesta de que se estimule ese mercado a través de un sistema de rangos de producción, es decir, eso que tú explicabas, que se puede establecer un rango real de lo que significa la producción petrolera sin sobrepasar los niveles de producción como está haciendo Arabia Saudita. Sin embargo, también ha habido incluso acciones emprendidas por otros países como Rusia, por ejemplo, que ha estado en los últimos tiempos vendiendo su petróleo y pagando y cobrando ese petróleo, por ejemplo, en yuanes, ¿no? Y eso no ha gustado mucho tampoco a Arabia Saudita. ¿Cómo entender también ese mecanismo que pudiera encontrarse en torno a lo que es el mercado petrolero, pero en función también de romper algunas barreras impuestas? Bueno, vuelvo al principio de la intervención, porque esto es un elemento clave para entender la dinámica del mercado petrolero mundial, que es muy muy cambiante y muy compleja, aunque parezca sencilla. Pero el factor condicionante mayoritariamente no es el mercado en términos económicos, sino su dinámica política. El mercado petrolero es un mercado muy complejo porque es un mercado geopolítico primero que todo y después económico, no al revés. Obviamente el factor económico es importante porque es un bien que se transa por un determinado precio y cantidad, etcétera, como sabemos. Pero el movimiento, en tanto su condición estratégica todavía y su condición energética predominante en la matriz energética global, hace que el petróleo tenga esa naturaleza estratégica y los países se muevan primero por intereses políticos que conllevan lo económico y no al revés. Pero les decía al principio que cada país dentro de la organización tiene sus intereses particulares como Estado, como país, como nación, como actor económico, y a la vez sus intereses se sintonizan con los de otros miembros o no. Y en el caso, algunas veces, pues se sintonizan con los intereses de grandes productores o consumidores externos, como suele ser, por ejemplo, Rusia, que ha tenido episodios de coordinación con Venezuela, o Arabia Saudita, que se coordina regularmente con los Estados Unidos y con la Unión Europea. De manera que el factor geopolítico y sus implicaciones es el primer elemento que uno tiene que revisar, y a partir de ahí entonces vendrán las implicaciones económicas, que suelen ser por lo general precio. Ahora bien, los países de la OPE enfrentan también primero una profunda división interna por las razones que les mencioné hace un momento atrás, de la posición más relevante de algunos países como Venezuela, Arabia Saudita o Irán, y también porque tiene un entorno mucho más complejo que hace años atrás, incluso que hace una década atrás cuando comenzó el repunte de los precios del petróleo en su momento, que llevó al barril a niveles históricos de hasta $140 por barril. Pero el punto clave acá es que tiene un entorno mucho más complejo, donde hay una oferta, repito, este factor de oferta de crudos no convencionales es muy significativo tomar en cuenta, porque ese aporte de los hidrocarburos no convencionales ha ido incrementándose en el tiempo, especialmente en los últimos 5 años, especialmente en el mercado interno de los Estados Unidos, y ha ido desplazando importaciones de los Estados Unidos, del Medio Oriente y de Venezuela, de manera que ese es un factor que ha tenido una incidencia importante en la bajada de los precios, además de la sobreproducción de otros productores, valga la redundancia, como Estados Unidos, como Arabia Saudita, por ejemplo. Pero adicionalmente a esos dos elementos, pues tienes también una dinámica económica, especialmente en los dos grandes bloques económicos del mundo, Europa, Asia, especialmente China y los Estados Unidos, donde tienes una demanda global que también ha ido en descenso en los últimos años. China ha sufrido un proceso de desaceleración de su economía, por tanto ha disminuido su demanda. Europa también ha disminuido la demanda, en tanto que ha enfrentado la situación económica como en los Estados Unidos, también de desaceleración de su actividad económica. De manera que estas cosas son factores que condicionan y que hacen que las decisiones que tenga que tomar la OPEP estén mucho más sean mucho más difíciles de tomar, y sobre todo se hacen más difíciles cuando cada uno de sus actores está empujando por intereses individuales. Arabia Saudita, por ejemplo, puede sobrevivir prolongadamente con un precio del petróleo bajo. Uh-huh. No sabemos aún cuán bajo, pero sí por lo menos a 25, 30, $40. Otros países como Venezuela y el resto del bloque OPEP, pues les hace mucho más cuesta arriba sobrevivir con un precio de ese tipo, a ese nivel. Entonces, por supuesto, ahí empiezan las pugnas internas. Arabia Saudita, como sabemos, es el principal productor de crudo del mundo y tiene una capacidad instalada, cerrada, con la que todavía puede incluso maniobrar y presionar más los precios hacia abajo si se lo propone, de manera que es, digamos, el factor más importante dentro de la organización a quien los demás países tienen que negociar para poder alcanzar de manera total o parcial sus objetivos. Claro. Ahora también quisiera allí consultarte, Milko, porque ante todo este panorama que allí nos relatas, hubo un informe también publicado hace unos días por la OPEP, donde ellos señalan que para el año 2017 el mercado petrolero se va a encontrar en déficit, precisamente porque, como comentas, a partir de las distintas visiones, hay países que han decidido reducir la producción. Entre ellos, este informe nombraba, por ejemplo, a Colombia, México, Kazajistán. También, como pudiéramos ver, más allá del valor del barril, cómo pudiéramos ver ese mercado petrolero para el año 2017. Bueno, fíjate, hay como siempre que analizar varios elementos, pues un elemento es la oferta, otro elemento es el comportamiento de la demanda, otro elemento es el comportamiento de los inventarios, eso también hay que tomarlo en consideración. Son pocos los países que toman en consideración, o mejor dicho, cuyos inventarios son significativos e impactan el mercado, especialmente los inventarios de los Estados Unidos, sus reservas estratégicas que están estimadas en 500 mil millones de barriles, y las reservas, los inventarios, reservas estratégicas de Europa. Revisadas estas tres dinámicas fundamentales, la oferta, evolución de la demanda y comportamiento de los inventarios, uno más o menos puede perfilar qué va a suceder. Y dentro de cada una de esas categorías hay obviamente subcategorías. Los productores, tenemos los productores no OPEP, los productores OPEP, la demanda tenemos los grandes consumidores, los pequeños como Estados Unidos, Europa, China, los pequeños consumidores, y los inventarios, pues los grandes los países que tienen grandes inventarios y que liberándolos, si fuera el caso en algún momento, como ya lo ha hecho los Estados Unidos en ocasiones anteriores, puede incidir negativamente en el precio y llevándolo hacia la baja. Cuando uno revisa todas estas cosas que lleva algún rato, nos podemos dar cuenta básicamente de tres cosas. Primero, que las reservas probadas de crudo a nivel mundial todavía están lo suficientemente abultadas, y cada día incluso aparecen nuevos descubrimientos como para satisfacer la demanda global por los próximos 25 o 30 años. Eso es lo primero, de manera que si no aparecen en el camino algún tipo de energético económicamente más barato que el petróleo y más rentable, el petróleo seguirá siendo el energético predominante. O sea, Venezuela y los demás países de la OPEC seguirán siendo países petroleros, si así se lo proponen, por un largo rato. Bueno. Después, en términos de crudos convencionales, después va a aumentar la oferta también, de ser así, de crudos no convencionales, el shale oil, el gas oil. Eso también va a crear una presión en cuanto a la oferta. El déficit de oferta se puede producir o se puede poner de manifiesto porque no haya oferta, no porque no haya reservas, ¿me explico? Sí, está claro lo que estás diciendo, sí, Milko. Entonces, el déficit se va a producir por el manejo político de la producción y por la desaceleración económica de unos países si va a entrar en déficit de consumo, pero reservas hay suficientes. Yo creo que hay demasiadas, hay tantas reservas probadas, tanto convencionales como no convencionales, que precisamente eso obliga a que los países tengan que ponerse de acuerdo políticamente primero para entonces incidir en un precio que les sea rentable y beneficioso a cada país y mantenga pues un nivel de la economía dinamizado. De manera que todas estas proyecciones son coyunturales, son básicamente están sujetas, mejor dicho, a lo que cada momento el mercado vaya impulsando. Y además ya vimos, por ejemplo, hace 10 años el shale oil, el gas oil eran una oferta marginal, tenía una oferta marginal. La tecnología hizo que la producción de este tipo de hidrocarburos no convencionales se convirtiera en significativa en apenas un lapso de 5 o 10 años. De manera que el factor tecnológico también tiene un elemento, tiene una incidencia importante. Y si en algún momento el parque automotor finalmente empieza a migrar de manera significativa en los próximos 5 o 10 años a vehículos eléctricos o híbridos, eso también va a tener un impacto significativo en la demanda, porque la mayor parte de la demanda petrolera y sus derivados está en el sector transporte. El sector transporte global, aviones, barcos, automóviles, etcétera, consume el 45% aproximadamente de la oferta. De manera que, o demanda, mejor dicho, el 45% de esa oferta global. De manera que hay muchos elementos y el mercado tendría que seguirlo, pues, cada cierto tiempo, por las variables que van apareciendo, las que van empezando a predominar más que otras, la actuación política de los países, de manera que todas estas proyecciones pueden perfectamente cambiar de un día para otro con acontecimientos previsibles o no. Aunque tenemos un Medio Oriente hoy día aparentemente más tranquilo, aparentemente pacificado por los Estados Unidos, actores muy beligerantes como lo fue el Irak de Hussein ya no existe, o actores muy beligerantes como fue el Irán del programa nuclear de hace 10 años para acá tampoco ya existe. Tiene un Irán que está ya fue condicionado, fue domesticado por el entorno internacional, de manera que con un Medio Oriente un poco más tranquilo pareciera que el mercado va a tener cierta estabilidad en el futuro, porque el Medio Oriente estar ausente de conflictos bélicos graves, pero no hay ninguna garantía. Milko, de verdad que agradecidos entonces con esas reflexiones que nos traes a esta hora de la mañana a la Radio del Sur. Te mandamos un abrazo y bueno, hay que estar pendiente también en función de lo que tú mencionas, de la política, de los acuerdos, también del lobby evidente que siempre se da en estas reuniones, sí, de lo que vaya a suceder. Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Claro, claro, con gusto, un gusto haber conversado con ustedes y tener contacto con sus oyentes. Yo me imagino que el abrazo son dos, porque ustedes son dos, ¿no? Ajá, claro. Muy bien, no deje que, ninguna por fuera. Ivanesa, así que no a uno solo hermana hace trampa, ¿no? Muchas gracias, Milko, un abrazo de parte bueno, de nosotros. Bueno, hasta pronto, muchos saludos hasta y pronto. Buen día. Igual, Milko González, experto petrolero. Bueno, como bien nos decía Milko, Jessica, todo va en función también de las necesidades de cada estado. De evidentemente hay una voluntad por parte de Venezuela de llevar una propuesta para que se equilibre el precio del crudo, pero como bien nos explicaba Milko, eso tiene una cantidad de factores externos, guerras, situaciones climatológicas en los países, posturas de los propios países en función de su necesidad. Por ejemplo, Irán, que irrumpió fuertemente en el mercado luego de que Estados Unidos le quitara el bloqueo a esa producción y distribución del petróleo iraní. Irán también en la primera reunión dijo, por una cuestión lógica, mira, yo acabo de irrumpir el mercado petrolero nuevamente después de tantos años de bloqueo, no me pidas que yo frene mi producción. Para esta etapa, Irán, vamos a ver si se cumple, Irán ha dicho que ya está dispuesto a frenar la producción de su petróleo porque ya cumplió con su meta después del bloqueo y que ahora sí puede negociar esa posibilidad de mermar en ese proceso de producción extrema que está haciendo Arabia Saudita, que como bien explicaba Milko, Venezuela y Arabia Saudita son los líderes en la producción petrolera, pero Arabia Saudita tiene las de ganar muchas oportunidades porque puede mantenerse viva como Estado con un petróleo a 20, por ejemplo. Así mismo es. Y Venezuela, porque Arabia Saudita no solamente ha desarrollado también el petróleo, tiene otras situaciones también internas que le permiten hacerlo. Venezuela se ha demostrado que esa dependencia que hemos tenido del petróleo también debe llevarnos a otros caminos de productividad, no solamente el petróleo, porque merma el precio del petróleo y nos estancamos, eso no puede ser. Por eso el presidente Chávez dejó en la ley de la patria la necesidad de transitar ese rentismo petrolero, producir en otras áreas y bueno, sí, vendemos el petróleo, pero también el caso de que caiga el petróleo podemos generar Producto Interno Bruto por otro lado. Es así, así que bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos de que vaya a salir de esta reunión el día de hoy y como vemos, no es tan sencillo, ¿no? Analizar el tema petrolero tiene muchísimas variantes que influyen en cualquiera de las cosas que vaya a ocurrir, pero lo concreto es que están reunidos allí en Austria, que Venezuela sigue elevando la misma propuesta que Venezuela además ha dicho, ha elevado, ¿no? Un sistema de rangos de producción. Esa es la propuesta que estamos llevando a esta reunión. Un sistema de rangos de producción. Que es decir, que cada país tenga un margen de producción en el que se pueda mover según sus propias necesidades. Porque si nos ponemos a evaluar cuáles han sido las principales discordancias dentro de los países de la OPEC, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el caso de Irán, que bueno, recién Estados Unidos le había levantado una década de sanciones. E Irán lo que necesitaba era su necesidad era producir petróleo y no parar la producción como se estaba proponiendo en la OPEP para poder recuperarse económicamente de todos esos años en los que estuvo bajo una sanción. Bueno, esas son las necesidades de Irán y nosotros no podemos juzgar eso, menos cuando se viene levantando de un bloqueo, de una sanción de más de una década. Entonces, porque usted no puede obligar a países que no producen como usted a que tengan los mismos niveles. A que tengan que elevar la producción. Exacto. A sus niveles. No se puede, ¿no? Y por eso también hay algunos países, ¿no? Dentro de la OPEC que han dicho, ya va, bueno, yo voy a parar mi producción, pues. Y por eso se está hablando también de ese déficit para el 2017. Entonces, ¿qué está proponiendo Venezuela? Bueno, algo bastante sensato, un sistema de rangos de producción según la necesidad de cada país. Vamos a ver cómo reciben esto los otros integrantes de la OPEP y vamos a ver también qué expectativas se puede tener ante ese nuevo ministro de petróleo de Arabia Saudita, aunque él ya ha dicho, ¿no?, que va a seguir la línea que llevaba Arabia Saudita hasta este momento. Sin embargo, bueno, hay que estar atentos y no dejar por fuera ninguna de las variantes de estas reuniones. Exactamente, son las 9:27, hoy encuentro entonces importante en Viena, la OPEP inicia esa reunión para lograr el equilibrio en los precios del crudo. Habrá lobbies, esto tampoco es tan fácil, es como la reunión de ayer, ¿no? Estamos dando unas batallas importantes, sí. Ayer en la OEA, hoy en la OPEP, vamos a ver qué ocurre en este encuentro. 9:28 a la pausa, escuchamos a Go Salsa para decir adiós desde Venezuela. Hablemos un momento, tengo algo que decirte, que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te avales pensando que tal vez tú logres que me quede. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que es verdad, ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El pirata, en la cubierta, la escafandra, bitácora de navegación, chapuzón literal, cápsulas turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Campaña mediática internacional contra Venezuela. Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores. En un año de actuación del secretario general Luis Almagro, se ha dedicado a una campaña de hostigamiento contra Venezuela, a una campaña en connivencia con factores locales que piden la intervención de nuestro país en una clara posición apátrida. Solamente en el año 2016 de la cuenta Twitter del señor Almagro, solamente 99 tweets fueron producidos. De esos 99 tweets, 62 se produjeron en el mes de mayo, cuando le entra la desesperación a los factores imperiales por cumplir la instrucción que el día 14 de marzo del año 2016 dio el presidente de los Estados Unidos de derrocar al gobierno del presidente Maduro. El señor Almagro ha dedicado 36.4% de su cuenta en tweets para atacar a Venezuela. ¿Y cuántos estados hay en la Organización de los Estados Americanos? Ah, pero él se dedica a hostigar y a agredir permanentemente a Venezuela. Campaña mediática internacional contra Venezuela. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. El Orsa, 96.7 FM, Apure. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:36 minutos de la mañana. Yo dije, Carlos, ponme una canción. Ya sonó, porque yo estoy en otra. 9:36 minutos. 0414-182-8973 para que nos escriban a la mensajería de texto o el WhatsApp, también el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. ¿Le ha llegado mensajes a ustedes? Sí, por acá nos están escribiendo, nos dicen, acá usted tiene un mensaje, vamos a ver qué responde. Por aquí le están diciendo, mira, nos están diciendo por aquí, Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Bien. Eres una mamacita. ¿Qué? Y de verdad me pregunto, ¿quién no se enamoraría de ti? ¿Quién fue ese? Esto lo dice Emilio. Ay, no lo conozco, Emilio, pero gracias. ¿De dónde me vio Emilio? Bueno, si por Emilio aquí dice eso, gracias, Emilio, por esa visión. Hay un estalqueo por ahí, sí, la buscaron, seguro. Algo pasó. Bueno, está bien. Por aquí también dice Emilio, ya poniéndose serio, ajá, dice, un comentario serio, ojo con María Corina, que lo que dijo es que vienen más muertos, o sea que lo que viene es más terrorismo de parte de ellos. Están viendo que no tienen pueblo en la calle y eso es lo que les pasa, uh-huh, dice Emilio. Bueno, pendientes allí. Por aquí también nos dicen, este era el mensajito que nos había llegado que no leímos completo por culpa de Fabio y su humor. Ajá. Nos dicen por aquí, deberíamos levantar una cruzada en pro de retirarnos en Cambote de la OEA, que allí estemos países como Nicaragua, Cuba, Ecuador, Bolivia, Jamaica y otros. No deberíamos estar aquí, dicen en este mensajito, y agregan además aquí, Vanessa, eres una linda persona con inteligencia, humanidad social y un excelente ser humano. Un beso. Ay, qué lindo. Tenía tiempo que no me mandaba mensajes. Porque Fabio arropaba todos los mensajes amorosos en función de pero ya Fabio se está haciendo sentir aquí. Se está haciendo sentir. Miren, los usuarios están de un amor. Sí. Gracias por ese cariño, por ese amor. Nosotros también los apreciamos, los queremos. Les agradecemos siempre que nos hagan esta compañía, estas dos horas en el programa. Ya estamos casi por cerrar el programa, pero ustedes saben que el presidente Maduro, Jessica, anunció esta semana algo importantísimo, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de poner orden donde hay que ponerlo. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, su directiva, ha estado constantemente violentando sus funciones. En principio, cuando no acataba los reglamentos o las decisiones tomadas del Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional, cuando emitía algún tipo de decisión sobre leyes que son inconstitucionales o sobre el llamado de atención que le hacía a la Asamblea Nacional para que entrara en razón y se dedicara a sus funciones como parlamento, ¿no? Y posteriormente, ayer se hizo mucho más evidente la actitud traicionera, ¿no?, de estos señores de la Asamblea Nacional, liderados por Henry Ramos Alud, quienes enviaron una resolución que aprobaron ellos en la Asamblea para decirle al señor Luis Almagro que estaban de acuerdo con que se aplique la Carta Democrática contra nuestro país, prácticamente entregando a la patria a los servicios del imperialismo, ¿no? Fue el señor Carlos Vecchio, fue recibido por Luis Almagro, y el presidente Maduro esta semana lo dijo: voy a demandar a la directiva de la Asamblea Nacional por usurpar sus funciones y además por traición a la patria. Está clarísimo que son unos traidores. Hablemos de esto, qué significa también para nosotros como pueblo hacer uso de las leyes, de las normas, de nuestra constitución para defendernos de estos grupos de derecha que está dentro de nuestro parlamento y que hace este tipo de estrategias para golpear nuestra soberanía y acabar con nuestra estabilidad como revolución. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al diputado del Bloque de la Patria por el Estado Portugués, Francisco Torrealba. Diputado, buen día, ¿cómo amanece? ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están, jóvenes? Un placer saludarlas, conversar con ustedes y con los usuarios y usuarias que nos escuchan a esta hora. Bueno, diputado, quisiéramos consultarles y explicarle también a todos nuestros usuarios y usuarias. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que va a demandar a la directiva de la Asamblea Nacional por usurpar sus funciones. Y quisiéramos consultarle a usted, bueno, como integrante de esta asamblea, ¿qué lectura darle a usurpar sus funciones? ¿Qué está ocurriendo dentro del hemiciclo? Bueno, ustedes lo saben, nosotros lo hemos repetido en reiteradas oportunidades. La Asamblea Nacional, desde que asumió esta mayoría conducida por la derecha venezolana, ha desarrollado todo un plan de golpe de Estado desde el legislativo. Solo que no han podido hacerlo con la facilidad con la que lo hicieron en Brasil contra Dilma Rousseff, o como lo hicieron contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay, o como lo hicieron contra Mel Zelaya. Aquí han tenido algunas complicaciones, entre otras cosas, bueno, porque el pueblo se ha parado firme y ha salido a la calle a decir que está dispuesto a defender al presidente constitucionalmente electo Nicolás Maduro Moros. Pero ellos siguen en su plan de golpe de Estado legislativo, y dentro del desarrollo de ese plan están, entre otras tareas, aparte de desconocer los demás poderes que están vigentes, pelearse con el Ejecutivo Nacional, está desplazar las competencias y las atribuciones que según la Constitución están atribuidas al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Eso ha venido siendo así en la medida en que han aprobado leyes reñidas con la Constitución, y aparte de esto, bueno, todo el desarrollo de querer desde la Asamblea Nacional gobernar el país, no siendo esto posible toda vez que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por la mayoría de los venezolanos y las venezolanas en 1999, está establecido, igual que en las 26 constituciones anteriores que hemos tenido en nuestro país, que el régimen de gobierno es presidencial. De manera que en Venezuela no tenemos un régimen de gobierno parlamentario como lo hay en otros países. Aquí el sistema de gobierno es presidencial. Y si es presidencial, bueno, se le atribuyen al que ejerza las funciones de presidente o presidenta de la República un conjunto de tareas y atribuciones que en este caso intenta descarada y deliberadamente usurpar la mayoría de la derecha desde la Asamblea Nacional. Eso hace que el presidente Maduro haya resuelto poner fin a este tema intentando una demanda contra la Junta Directiva, con la cual, dicho sea de paso, nosotros, la mayoría de los diputados y las diputadas, toda la totalidad de los diputados y diputadas del Bloque de la Patria, estamos completamente de acuerdo en ese proceder y vamos a contribuir haciendo los aportes en términos de lo que son las pruebas de todas las ejecuciones que ellos han hecho intentando pasarle por encima al presidente de la República. Ahora, diputado, ellos han, particularmente Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, ha desestimado esta demanda, incluso lo ha sido bastante irónico y cínico a la hora de declarar en torno a al anuncio que hacía el presidente Maduro, y él decía que estaba demasiado asustado, ¿no? Pero de manera irónica, ¿qué significa, ¿no? También para aquellos usuarios que nos escuchan desde afuera, esa, o cómo se tipifica realmente la traición a la patria en nuestro país, eso para que se lo expliquemos a los usuarios y usuarias que nos escuchan desde otras latitudes y que constantemente están siendo bombardeados por mentiras sobre la patria. Bueno, el colega Ramos, el diputado que preside la Asamblea Nacional, piensa que con la elección del 6 de diciembre, que le dio la victoria a la derecha en las parlamentarias, se borraron todas las elecciones anteriores y que los únicos votos que tienen vigencia ahora son los votos que los eligieron a ellos, a esta mayoría que hoy controla la Asamblea Nacional, y que los votos que eligieron, por ejemplo, al compañero presidente Maduro ya no tienen validez. Eso es una interpretación absolutamente sesgada y que por supuesto no tiene ningún tipo de validez. Él cree que a cuenta de que tienen la mayoría en la Asamblea Nacional pueden hacer lo que les venga en gana, y nosotros hemos hecho una y otra vez que se entienda que el hecho de que ellos tengan una mayoría circunstancial en este momento no es en sí una patente de corso, no es una autorización abierta para que pasen por encima de las leyes como lo han intentado hacer, para que desconozcan y desapliquen los reglamentos como lo han hecho hasta el presente y para que pasen ellos a gobernar el país. Ellos no están en el gobierno, ellos tienen una mayoría en la Asamblea que está obligada, de acuerdo a la Constitución, a respetar a los demás poderes, entre otros, y al primer poder, por ser este un sistema presidencial, como lo dije, que está establecido en la Constitución, al poder que representa el presidente Maduro, que fue electo por la mayoría de los votos de los venezolanos y las venezolanas a nivel nacional. No en un circuito como en este caso resultamos electos los diputados y las diputadas que hoy formamos parte de la Asamblea, que también somos legítimos, porque además ellos creen que los únicos votos que valen son los que los eligen a ellos. Hoy tienen un ataque despiadado, entre otros poderes, contra el poder electoral, el mismo poder que certificó la victoria de ellos en las elecciones del 6 de diciembre, cuando mintieron, cuando dijeron que la última cola se iba a hacer el 6 de diciembre. Bueno, todo el mundo sabe que en nuestro país las colas continúan y además se han incluso acentuado y han generado todavía más dificultades económicas de las que ya traíamos arrastradas, porque la apuesta de la derecha venezolana es a generar descontento, es a generar malestar, y como consecuencia de esos malestares, en las cuentas que ellos sacan, ellos van a obtener votos que van a servir para que en algún momento lleguen a tener el control del gobierno en Venezuela. Eso, por supuesto, no va a ocurrir, entre otras cosas, porque los venezolanos y las venezolanas, en estos 6 meses casi que llevamos ya, en los cuales está ejerciendo la mayoría de la Asamblea Nacional el control del poder legislativo en Venezuela, nos hemos dado cuenta, para los que se le había olvidado y los que ya lo conocemos, hemos ratificado la condición de demagogia que caracteriza a la derecha en Venezuela, y la única intención que los mueve es la apetencia de recuperar el poder para volver a dilapidar, como dilapidaron durante más de 40 años las riquezas de nuestro país, que han servido en revolución para saldar en buena medida, porque todavía hay cosas pendientes, pero para saldar en buena medida la deuda social que se acumuló durante más de 40 años y que en buena hora el pueblo venezolano, con la elección del comandante Chávez, puso a gobernar al pueblo a través de un compatriota que fue parte de nuestro pueblo y hoy es parte de nuestra referencia política, de nuestra dirección también como ideología, que es el comandante Rafael Chávez Frías. Y este alumno aventajado, como yo digo, que es el compañero presidente Nicolás Maduro Moros, un obrero, trabajador del transporte como lo soy yo y como los demás trabajadores y trabajadoras de este país, el primer presidente chavista, bueno, está dando una batalla titánica, porque la fiereza, la brutalidad, la forma salvaje como nos han atacado a los venezolanos y a las venezolanas, solamente la resistimos nosotros, gracias a las experiencias, a los conocimientos y al desarrollo y la evolución política que nos legó el comandante Chávez, para defender esta patria que hoy tenemos y que no vamos a volver a entregar a ninguna otra potencia, indistintamente de las agresiones que se desarrollen, como la que se desarrollaba o intentaba desarrollarse ayer por vía de un lacayo que ha resultado ser un arrastrado del imperio, que es el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Bueno, ayer se dio una batalla interesantísima y Venezuela de nuevo salió victoriosa. Y venceremos, como hemos vencido cuando le dieron el golpe de Estado al comandante Chávez, que en menos de 48 horas lo restituimos en el poder, como hemos vencido cuando llevaron adelante un lockout patronal, es decir, una huelga de empresarios, una huelga de propietarios, de patronos, como vencimos cuando el sabotaje petrolero, que los trabajadores y las trabajadoras del sector petrolero derrocaron a la tecnocracia que pretendía someter al pueblo venezolano, como vencimos también cuando intentaron imponer las guarimbas para desconocer la victoria del compañero Nicolás Maduro Moro, que a pesar de que nos costó varias muertes de venezolanos y venezolanas, bueno, se logró imponer la paz, y hoy día a día estamos en una batalla por lo mismo, por lograr que Venezuela siga viviendo en paz, por lograr aislar a los violentos que sueñan con que aquí haya una invasión y por eso generan o intentan generar constantemente situaciones de desestabilización y de conmoción para que se justifique una intervención de potencias extranjeras, que al final es lo que anhelan los apátridas, que afortunadamente son y seguirán siendo minoría en nuestro país. Diputado, de verdad que agradecidos entonces con estos comentarios importantes en torno a la defensa que también se hace desde el Bloque de la Patria dentro de la Asamblea Nacional, todos nosotros como pueblo acompañando también ese proceso de batalla que ustedes dan a lo interno de este organismo. Le mandamos un abrazo y muchas gracias por atendernos. Un abrazo para ustedes, muchachas. Dios las cuide, Dios las bendiga y Dios proteja a Venezuela. Un abrazo para todas y todos. Feliz día para los venezolanos y las venezolanas y los latinoamericanos y latinoamericanas que nos escucharon. Es así. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Ahí estaba el diputado por el Estado Portuguesa, Francisco Torrealba, integrante también del Bloque de la Patria. Miren, para que sepan, ¿no? Porque Henry Ramos desestima la traición a la patria, dice que él no está traicionando a nadie, que él, ay sí, él está temblando, ¿no? Así se expresa Henry Ramos Alú. Esta, la tipificación del traición a la, como traición a la patria, está en el Código Penal venezolano, en los artículos 128, 129, 132, 133 y 144, que claramente establecen el delito de traición a la patria por conspiración contra el gobierno, por sublevarse contra las autoridades legal y legítimamente constituidas, o cooperar con naciones enemigas o tratar de confundir a naciones amigas en función de generar algún tipo de intervención, ¿no? Cualquier, dice el artículo 128, cualquiera que de acuerdo con una nación extranjera o con enemigos exteriores conspire contra la seguridad del territorio de la patria, conspire contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años. El artículo 129 establece también otra pena: el que dentro o fuera de la República Bolivariana de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del territorio de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 a 26 años. Con la misma pena serán castigados quien solicite, gestione o impetre en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. Lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Lo que ha hecho la Asamblea Nacional, y por eso ya el presidente de Venezuela ha dicho, ¿no?, que va a introducir esta demanda contra una directiva que está usurpando sus funciones, y esto no le ha gustado al señor Henry Ramos Alup, quien ya salió a responderle al presidente Nicolás Maduro. Dijo allí en un tono sarcástico, ay, sí, estoy demasiado asustado, ¿no? Bueno, esa fue la respuesta de Ramos Alup, quien más tempranito estaba solicitando intervenciones extranjeras, luego molesto por Macri. Bueno, tiene toda una... Está peor que Fabio, sí. Ramos Alú, tiene toda una fusión de sentimientos. Mentira, Fabio, mentira. Mentira. Por aquí nos escribe Fabio. Ajá, Jessica, no sigas pensando mal de mí, conóceme o llámame para que compruebes que no soy un loco. Yo me había puesto bravo porque cuando soñé contigo, Vanessa te dijo que si no te daba miedo, y yo no quiero que me tengas miedo. O sea, por culpa Fabio. Mía que Fabio estaba bravo contigo. Todo es su culpa. Usted hay que tendiendo puentes y ha derrumbado todos los lazos que existían entre Fabio y yo. Yo recuerdo que antes de ese sueño ya venía un quiebre en esa relación. Así que Fabio no se ponga como se puso el señor ayer de México y afines y de Estados Unidos a estarme echando tierra a mí. No. Yo recuerdo eso. Me voy a poner como el embajador Bernardo Álvarez. Vamos a echarnos piropos mejor. Cuando los embajadores se dijeron ahí que qué linda voz tienes. Ay, sí. Luis, no sé qué. Bueno, es que pasaron que estar, muchas horas amor. Escuchándose las voces de todos los Luises que estuvieron en la reunión. De todo el... Y ¿cómo se me decían? Esto fue una reunión que hicimos de manera... casi que a puerta cerrada, le pusieron otro nombre, pero no era para atentar contra nadie. ¿Cómo ustedes van a pensar eso? No, bueno, si 9, 10 países se reúnen a hablar pestes de otro país y después llegan con un documento, tú me dirás, ¿verdad? Yo creo que hubo un lobby telefónico, sí, allí, entre se los quedaron Luis. Entonces enamorados de sus voces, ¿no? Algo pasó allí. Estaba una cosa rara. Por aquí también nos escriben, por favor, es imperativo que se atienda a los estudiantes universitarios del ENAN no nos ha llegado los pagos de la beca universitaria. Queremos respuesta, agradecidos con ustedes, dicen por acá en este mensajito. Acá también nos están escribiendo: buenos días, compañeras, esta victoria que se obtuvo en la OEA demuestra que Venezuela sí tiene respaldo internacional y que los Estados Unidos ya no tienen ese poder que solían tener ante Latinoamérica, uh-huh. Dice Felipe, que nos escribe desde Santa Rosalía. Y por eso patalearon ayer. Por eso estuvieron pataleando el día de ayer. ¿Usted tiene por allí? No, yo no tengo más mensajes por aquí. ¿Se le acabaron? Se me acabaron los mensajes y el tiempo, porque son las 9:54 de la mañana. Pasó rápido, fluyó este programa el día de hoy. Exactamente. Bueno, a partir de este viernes nos reincorporamos las dos a este programa. Así que ya comienza también nuestros viernes tradicionales de programación normal, todos a sus puestos, como queríamos. Así que volveremos a trabajar este viernes haciendo juntas el programa. Yo la extrañaba los viernes. Sí. Sí, era como triste un viernes, viene el fin de semana y yo sola o usted sola. Yo no sé si usted me extrañó, pero yo la extrañé. Cuando me despertaba, cuando estaba dormida, estaba muy feliz del ahorro energético. Miren qué increíble era usted. Mentira. Yo la extrañé. Bueno, 9:54, mañana sí vamos a estar aquí las dos en este espacio. Les invitamos a que se queden en la Radio del Sur, a que sigan escribiendo, compartiendo sus ideas, propuestas, a que se sigan enamorando, ¿no?, de este proyecto hermoso llamado Revolución en medio de nuestras dificultades, también enamorándose del proceso de integración que hemos adelantado gracias a nuestros próceres y también a ese pensamiento y esa capacidad que tuvo el comandante Hugo Chávez de pensar en grande, ¿no? Esta América Latina y Caribeña que nosotros debemos cada día unificar más en pro de nuestra patria. Agradecemos a Carlos Gómez en los controles, Álvaro Cesarini en la producción, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, hasta mañana. Usted se va a hacer el noticiero. Me voy a hacer el noticiero, así promete, que... Promete. A las 12 vuelvan a sintonizar. No, mentira, quédense en sintonía de la Radio del Sur. Por ahí se vienen Revelados con María Gabriela y Chevije González Marcón. Y bueno, síganos acompañando en esta que también es su casa. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto y por si acaso, nos despedimos. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. No tengas animales enjaulados. Evita los centros comerciales y cadenas de comida rápida. Y no compres productos que contengan transgénicos. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta.